su guitarra marchaba al frente de su caravana. El destino cambió toda su vida, ya no era la gitana de sus días. Yo no quise enamorarme ni pensar que iba a ser mía aquella que al conquistarme mi reino me quitaría. Bajo una luna gitana su amor lo fui conquistando. La noche estaba mirando y mi cuerpo desangrando. Yo di todo por su amor. Perdía, lo sabía al conquistarte, no soy rey de los...